día te quiero más. Cada día sufro por ti. Cada día pienso en silencio que tú serás para mí. Cada día pienso en silencio que tú serás para mí. Yo no sé qué será. Será.